Anne habla. Oye, Anne. Oye, Anne. Oye, mierda. Anda, habla. Oye, mierda. Oye, mierda. Oye, mierda. Oye, mierda. Oye, mierda.